comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Anem ja pim-pam, pim-pam, com aquell que diu... Sí, mira, ja estem a dijous 4 de desembre de 2014. L'actualitat, el que ens interessa, feta per valencians i per a valencians, des de la 97.7, com cada dia, València Abierta. Arantxa Ferrer. Era bonic, això. Què tal, Ximo? Ara sí, xuntets en la ràdio cada dia. Clar. Què trobes? Molt bé. Com te va la vida? Ui, estupendament. Quina marxa portes? Pues mira, no sé, estic molt contenta. Tinc contenta? Moltes ganes de Nadal este any. Tens ganes de Nadal? Sí. Guai. Sí, sí, la veritat que sí. Avui he notat ahir la frescoreta, ahir vaig posar l'arbre i no sé, estic jo molt nadalenca. Ja, posa't l'arbre, xico, eh? Sí, és que lo típic és fer este pont. Però ja que tenim sort d'aprofitar i escapar-se, i entonces vull adelantar. Fenomenal, molt bé. Sempre hi ha aquella tradició d'aprofitar una miqueta al pont, pareix que tens una miqueta més de temps, no?, per anar ja col·locant un poquito los adornos navideños. Cosa que molt probablement ocorrirà en casa de los Tomàs. Què tal, Sílvia? Com va la marxa? Bon dia, molt bé, bé, molt bé, sí, sí. Ja ho tens a l'espumillon, la cotxa, el pim-pam, l'arbre... Enguany no posem arbre, perquè tenim a la goseta... que tot el que fa un palme a terra ho agarra. Entonces, enguany hem decidit que farem una decoració navideña alternativa. No sabem encara què farem, però... Un suspendido? Alguna cosa d'estes. Seria alguna solució, alçar-lo dos metres? O pujat ahí a la taula del menjador. No sé, no sé què farem, perquè, clar, les xiquetes volen decoració, si no, no és el mateix. Si vols una suggerència... Els anys que estem així una miqueta més perrangos, sí, tenim una versió mini. Ah, sí? Sí, que és un arbre que és com un paraigües. El fas així, en plan, l'obris, trinc... I ja està. Té, no sé què dir, tindrà metret i mig, una cosa així, blanquet més mono que el món. Ho vas comprar d'oferta, muy bien. Unes bolívues molt xiconiníues, i perquè és un poc d'espumilloncillo, a tal... I escolta, fa molt de paper, perquè després li vas... La culebrilla aquella de llumenetes. I s'acaba. Escolta, queda estupendo. Ho pots estar amunt de la paradoreta o de la tauleta. Sí. I queda molt bé. Sí, ambienta. Té raó. Pues hi farem alguna cosa d'això. Algo així, no? Sí, sí. No? Sí, perquè... Hi ha impressions en... I avui en dia en crec asiàtics, que... Molt en asiàtics, anava ara, jo també. Perd un poc el pelillo, vull dir. També... Amor, què vols? Què vols, Ximé? En un durontito que dia aquell. Això... Pues sí que fa paper, sí, farem algo d'això. No arbre, arbre. A veure, jo he comprat una versió mini i trencla... O sea, pa que la meva filla aprofite per arrancar boles i ella pues se ho sí passe bé en l'arbre de Nadal que paixó està este any. En genial la meva època se posava una vet de deberes i jo recordo a ma mare pues agranant tots els dies que i ara ho penses i dius, però bueno... Les fulles que queien i tot sí, això. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. I la catàstrofe mundial que se feia quan trencàvem una bola. Vai. Sí, pues, pues passava en la vostra època. Sí, sí, sí, sí. Teu jurbe, que eren com de vidre, era com així, era. Primer sí el desastre que muntaves en casa. Perquè es quedaven xicotius trossets, no? Però és que era tremendo, és bo que devien de valdre una millonada o... Bueno, que valen, que has eh? Fet, que has fet, que has fet. Ara com són de pel·lefant, toing, toing, toing, remoter i no n'hi ha ningú problema. Che, boniques coses de Nadal. Che, che, che, che. De Belén no sou. Ninguna de les dos. Sí, no, sí, jo no. No sou belenistes. No, jo no. Té molta feina, el Belén. Té molta feina. Jo he comprat uno de naixement, Reis. Hem posat uno d'issos. D'estos grandos, de figures ahí de... Ah, molt bé. De les d'antigues, vamos. Sí, sí, que xulé. Però suposa que en els pròxims anys... Musguinho, li poses no, la no, neu, aquella... No, a veure si és el més no bonic. No m'ocorre tant. És que no tinc temps. Un río de plata, aquella cosa. Jo crec que això sí, en els pròxims anys m'aniré comprant figuretes poquet a poquet i faré un no xulo. És bonic, eh? Mm. Quan la xiqueta vaig a créixer. Clar. I veuràs quina pasta te fa més bonico. Tens comprar patitos, per al riu, els cerditos... Això és el més bonic. N'hi ha gent que fa i està riu-se en aigua de veres, uns molins i unes coses... Bueno, bueno. Al Montfaller n'hi ha molta tradició. Sí, sí, sí, sí. Que crec que este cap de setmana passa el jurat a veure els belens. De les comissions que s'apunten que a fer-los sí en sí els casals. Molt. Bueno, tinc una amiga que està fent uno de verdures, o sigui que això jo no m'ho perc. Sí. Ah, bueno, entonces no me se va a explicar. Un belém en verdures. No ho sé, ella el otro día anarem y... En una carxofa. Pues faré una foto y vos la pasaré porque ella simplemente me va a decir: en mi falla estamos haciendo un belén con verduras. Oh, eso. Aleshores, té que ser molt curiós. Los carxofes se fan negres els dos dies, això. En laca, tot això serà... No t'has guardat mai un ram de flors que potser n'han regalat en una ocasió especial i poses laca, el poses cap a cavall, pues pot ser algo així. Escolta, el del 3 de novembre que me van portar pel sant encara està aquí. Sí, és un ram satànic, sí. Perquè no s'autodestruïs, continua estant en la sala de maquillatge que n'hi ha per al plató de televisió que tenim al costat així de Levante Televisió, i està incòlume. Sí. Està incòlume. Bueno, enviamos fotos, per favor, i penja-les en les feis i en això. Un belém de verdures. Serà bonic, això? Che, mira. Coses boniques que han passat avui, per exemple, coses un poc també de pel·lícula d'aquelles de Navidad. A veure, no volem destripar molt el cas per a qui ens ho conta el xicón. Té final feliç. El xiquet està estudiant enginyeria química. I clar, tota la faenassa, hores i hores i hores el xic estudiant, perquè està fent el projecte fi de carrera allà. Es veu que és un projecte en col·laboració en una bodega valenciana per a fer una cosa, ara ens ho contarà ell, superxula. Però clar, i documents tenia la criatura allí en l'ordenador. Te pots imaginar, aquestes criatures que estudien tant, tot el que es perd l'ordinador. En un autobús de l'AMT, canvi de xirivella. La cosa acaba bé. És com aquelles pel·lícules que de repente apareix un àngel i no sé què d'això. Bueno, la veritat és que el xiquet, quan va recuperar l'ordinador, te pots imaginar. Este matí pensàvem, raonàvem en la redacció, i és que quant de veres és que portem la nostra vida en l'ordinador? Tots els records, la nostra música, els nostres documents, ho portem tot. Ai, quan se mos perd l'ordinador. La lliçó d'avui és... Arantxa, Sílvia i amics, fem còpia de seguretat, per favor. Absolutament. Discos duros. Sí, jo crec que a tots ens ha passat alguna volta que has perdut fotos. A la millor ja vas perdre unes fotos d'un viatge a París. No, i després vas poder rescatar, però bueno, igual 10 o 20. Però bueno, per a mi era un drama i aquest dia no volia ni vindre a treballar ni fer res. Quina, és que t'està molt mal perdre aquestes coses. És un projecte de fi de carrera. Que a més depèn, el teu futur professional depèn d'això. I hores, i hores, i hores, perquè no volia haurà tirat aquesta criatura, és impossible de recuperar. Confiem massa en la tecnologia per a comprimir i que no ocupe espai la nostra vida, i al final jo tinc ixe malson moltes voltes, jo tinc tota pràcticament la vida de les meves filles en fotografia en l'ordinador. Sílvia, que us té una escolta, còpia de seguretat. Jo vaig aprendre la lliçó i jo m'he fet còpia de seguretat de lo que ve sent els últims anys, val? Però del principi no. I està la cosa ahí, este xiquet Eduardo, a veure si mos diu si ha pres la lliçó. Crec que sí. Bueno, ara que mos conte, de fet ha salvat la carrera i probablement el seu futur professional, perquè per una bona ànima eixe ordenador ha aparegut en les mans de nou d'Eduardo perquè l'havia perdut. Ara vos contarem la tramolla. Vindrà a la una i mitja Moncho Borrajo. Sempre que ve Moncho Borrajo és una festa, perquè és un tio estupendo, perquè el volem moltíssim, ve molt per València, ara està en el Talia, en el seu espectacle Jo Quevedo, i anem a riure un bon rato. 40 anys damunt de l'escenari, és que... Buah. Se diu pronte. Mare meva. I s'atreveix en este Jo te quedo. Ell també està com a productor, no? Ell és un home un poc Juan Palomo. Sí. I al final no para de fer coses, però coses que se mastega ell mateix, eh? Com molt bé diu ell, és que li han donat molt poca bola en la tele i el cine, pues no, tampoc això, però bueno, en el teatre és una trajectòria extraordinària. Ara hi riurem un bon rato. I atenció, pregunta, vos aneu a casar? Esteu pensant en la lluna de mel? O no? Bueno, jo què sé. Si vos mola el rotllo de viatjar a Nova York o a... Mira, a Singapur, a conèixer la família de Peter Lim i això, els últims 10 minuts del programa estigueu atents perquè és una fórmula interessant. I parlant del València, com sempre a la 1 i 5, Tito Bau i equip, per a parlar-nos del partidàs que tenim avui a partir de les 10 de la nit, Rayo València, per descomptat, també així, en la 97.7. Migdia i 40, arrenquem! 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos. Próximos días 6 y 7 de diciembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, del 6 al 7 de diciembre en Casinos. Más información, casinos.es. Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Quan compres en el comerç de proximitat, obtens molt més. Una varietat de productes millor del que imagines. Un tracte pròxim i familiar. El plaer de poder acostar-te caminant mentre cuides el teu entorn. La satisfacció de crear llocs de treball. Les tendes són el cor de la teua ciutat. Fes-les palpitar. Som comerç. Generalitat. València Abierta. Cerca de ti. Hem llegit el cas en el diari Levante, un treball que ha fet el company Foro Contreras, i és que diem, xe, anem a veure si podem conèixer a este xicón, perquè la història mos ha agradat. Té final feliç, però moments de molta angoixa. I com vos contem, pues un xicón està ja en els últims cursos, en l'últim curs d'enginyeria química, fent el seu projecte, un projecte molt xulo, en una bodega valenciana. S'imagineu hores i hores de treball, conclusions, les pràctiques, el desenvolupament, tot en l'ordenador, i resulta que, ai, mare, el xicot ha perdut l'ordenador i no tenia còpia. Ai, mare. Ja dic que el final de la història, afortunadament per a ell i per a la seva trajectòria professional també, i en fi, com a estudiant, però ho saps. Ell és Eduardo Vives. Què tal, Eduardo? Hola, buenos días. Muy buenas. Caram, qué horas más amargas que has pasado, ¿no, Eduardo? Sí, fue poco tiempo, pero lo pasé mal. Collins, a ver, cuéntanos la historia. Ya hemos esbozado que todo tu estudio profuso que realizabas en colaborando con una bodega valenciana lo tenías en el ordenador. ¿Ahí cuántas horas de trabajo habrían metidas, Eduardo? La verdad es que no lo he calculado, pero más de 4 horas al día seguro. Y luego en la bodega en Vera de Escenas, pues he estado 2 meses allí de prácticas y haciendo en laboratorio estudios y pruebas para desalcoholizar el vino. O sea que muchas horas. Cientos de páginas escritas con todas las conclusiones. Es el trabajo fin de carrera, ¿verdad, Eduardo? Sí, lo quería entregar ahora en diciembre. O sea que si no me habrían fastidiado mucho, porque lo queríamos poner en práctica ahí en la bodega y habría sido un desastre. Madre de Dios. Toda la documentación allí. Y bueno, ¿qué pasó con el ordenador? Que te vas a ver a tus padres en el autobús, ¿no? Según cuenta Boro. Sí, porque podía haber ido, como llevaba muchas cosas, fui en autobús, porque iba muy cargado, y llevaba el portátil en un maletín, y al bajar se me olvidó. Y porque llevaba un montón de cosas, y siempre llevo en la mochila, nunca llevo un maletín, y se me olvidó. Es verdad que los estudiantes, yo te lo digo también, Eduardo, porque mis hijos hacen igual. En la mochila llevan su vida entera. Porque entre otras cosas, dentro de la mochila lleváis el ordenador, que es verdad, en el que llevamos la vida entera. ¿Y qué pasó ese día que no lo pusiste dentro de la mochila? ¿Entonces cambiaste ahí tus costumbres o qué? Claro. Llevaba muchos trastos para llevar para casa a mis padres de aquí para allá, y yo vivo en un piso, y entonces al verlo en un maletín aparte, porque no me cabía, pues se me olvidó. Bajé del autobús con más bolsas y eso, y se quedó ahí. Madre de Dios. ¿Y cuándo te das cuenta, Eduardo, que habías dejado el... Llego a casa de mis padres, dejo todo, saludo, y cuando cenamos y después de cenar voy a enseñarles algo y digo, ostras, ¿dónde estáis? Cuando me di cuenta que no lo tenía. Y ya memoricé y dije, pues saqué en el autobús. Uf. Oye, en ese momento, ¿quieres que la tierra se te trague? Te da un vuelco. En ese momento, muy mal. O sea, esa noche dormí fatal y el día siguiente llamé corriendo a los autobuses, pero nadie había entregado un portátil. Ahí claro, un autobús de la EMT, ¿no? Sí, de Fernambur, la línea que va a los pueblos. Que va a los pueblos, que va a Chirivella y tal. Entonces, ¿qué hiciste? Llamar, claro, porque por la noche no había ninguna posibilidad de que lo localizaras, cuando te das cuenta después de hacer. Claro. Entonces, nadie, te llamas por la mañana, che, a ver si alguien en objetos perdidos y tal, ¿y qué? Nada. Nada, nada. Entonces es cuando decidí ofrecer, digo, pues si no lo han devuelto porque se lo han encontrado y se lo quieren quedar, digo, me ofrece dinero más de lo que vale porque el ordenador es viejo y eso, y que a ver si me lo devuelven. Ofrecías dinero, ¿eh? Ofrecías, sí, sí. Según he visto aquí en el trabajo que he puesto Boro, 250 euros. Sí, sí, eso puse. ¿Qué pasa? Que el ordenador ya estaba muy escacharrado, ¿no? Pues si no valía ni eso. Claro, o sea, funcionaba, pero tiene 5 años, que son realmente lo tiran a vender y no valían ni mucho menos tanto dinero. Bueno, total, pero claro, tú das esa recompensa de 250 euros, pero claro, hay dos cosas. Uno, ¿cómo distribuyes tú la información, cómo lo dices? Y luego si había, claro, todos los ordenadores, digo, bueno, o es gris o es negro o alguno blanco así, pero vamos, más o menos todos son iguales, ¿no? No, yo puse pues que me había encontrado, que lo había perdido el día anterior a la hora y que tiene una pegatina de la universidad, que era la marca y eso, y que tenía dentro el proyecto, que es lo que de verdad quería, que lo que quería más era eso, más que el ordenador. Claro, tú hubieras pagado 250, todo lo que tuvieras, porque ese proyecto, un proyecto además muy muy chulo, por lo que sabemos, que es para una bodega valenciana, para hacer vino que conserve el sabor bueno del vino bueno que se hace en Valencia, pero sin alcohol, con todo el mercado, bueno, pues para religiones que no consumen alcohol, como los musulmanes, o todo aquel que quiera probar el vino, disfrutar del vino, pero sin el tema del alcohol. Sí. Eso, claro, eso puede ser tu futuro profesional, Eduardo, claro. Sí, sí, de hecho, la bodega está inútil, es vera de escenas, y estoy trabajando con ellos para ver si sale adelante el proyecto y si embotellamos vino sin alcohol de aquí unos meses o un año. ¿Y cómo? Pero claro, tenía la pegatina, vale, lo podíamos identificar. Ahí estaba la clave. ¿Esa pegatina de qué era? Era de la universidad, me la pusieron un día que aparqué mal y yo la despegué y me la pegué en el portátil y estaba la matrícula. Ah, amigo. Y en el. Claro. Entonces tenías ahí un elemento identificativo. Sí, pero que yo ni me acordaba. Estaba la pegatina, pero la puse como anécdota para identificarlo un poquito. Y claro, tuve la suerte que el que se lo encontró le llegó a una tienda a formatear y en la tienda se dieron cuenta que el portátil no era suyo, dijéramos, y llamó a la policía. Y la policía, gracias a la matrícula que salía en la pegatina, me encontraron. Caray. O sea, a ver, lo encuentra un, no sé, quien lo encontró, un chico, un joven, quien fuera, y él, claro, pues el ordenador, oye, iba, formátemelo y me lo quedo para mí, pero lo llevó a una tienda. ¿Y el de la tienda conocía el tema o es que al ver la pegatina sospechó? ¿Qué pasó? El de la tienda, al ver la pegatina y ver que el chico era joven, la pegatina de la universidad, vio que el portátil tenía contraseña y claro, si el portátil es tuyo, pues sabes la contraseña. Pues se lo lió. Entonces llamó a la policía ante la sospecha y la policía investigó un poquito y al ver la pegatina, la matrícula, pues enseguida hizo un poco, nos llamó y dije, sí, sí, ayer mismo lo perdí. Toma, entonces cuando te llaman, yo creo que esa alegría que te da. No me lo creía, yo creía que era una broma, pero digo, este teléfono, pues me llaman a casa. ¿Cómo es esa llamada? ¿Te llaman de la policía? ¿Te preguntan por ti o cómo es esto? Que no, llaman preguntando por mi padre, a su trabajo. Y claro, mi padre se quedó impresionado porque dice, yo puse en los anuncios mi teléfono móvil. Y mi padre, claro, no daba crédito. ¿Pusiste carteles o anuncios? Sí, no, yo puse carteles en toda la línea de autobuses, en los autobuses y todo, que me ayudó mucho mi hermana. Y eso, y entonces, pues, gracias a eso, y ahí pone mi teléfono. Pero claro, luego la policía llamó a mi padre y creíamos que era una broma. Y cuando la policía le contó un poquito la historia, dijo, ostras, pues ya vamos ya a Torrente por el portátil. Toma, ¿y estaba allí, en la comisaría de Torrente? Sí, sí, sí, nada, si fue el martes por la noche, pues el miércoles por la noche ya lo teníamos. Che, tú. Cuando volviste a coger el ordenador, lo abriste y viste que el trabajo estaba ahí. Exacto. Lo encendí, vi que todo funcionaba, que estaba todo. Y yo, madre mía, qué suerte he tenido. Uf. Habrás aprendido algunas lecciones de esto, ¿no, Eduardo? No, la lección aprendida. Ya me compré un disco duro en cuanto recibí el ordenador y ayer terminé de pasarlo todo. Es un rollo pasar las cosas al disco duro, es verdad. Los ordenadores nos avisan y no les hacemos caso. Pero fijaros el caso de Eduardo que tenía allí. Probablemente, y así sea, tu futuro profesional. Oye, ¿le habrás invitado una paella al chico de la tienda también, o al propietario de la tienda que llamó a la policía, ¿no? Les debo unas botellas de vino, que le llamé por teléfono y se lo dije, y le dije, el proyecto era de vino, y yo voy a llevar vino de la de escenas mañana pasado, tengo un hueco, me acerco a Torrente y una botellita a cada uno, que de luego que se lo merecen. Oye, haceros una foto y ponerla en Twitter, que seguro que va a ser una de las fotos de Twitter del día.

Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. And I live my life to be with you. No one can do the same. Clàssics en la trajectòria del gran Roy Orbison, recordant que tal dia com avui, també un 4 de desembre, però de 1988, feia el seu últim concert, el seu concert de despedida. Aquell mateix any, Roy Orbison ens deixaria deixant un legat de cançons realment extraordinàries. La una de la vesprada, arriben les notícies a la 97.7. Servicios informativos. I arriba en l'última de l'actualitat, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem del cas Gürtel, que fora secretari general de Ràdio Televisió Valenciana, Vicente Sanz, s'acull al seu dret a no declarar. Estava, veus, que compareguera avui, eh? Sí, estava citat avui com a imputat per les presumptes irregularitats en els contractes relacionats amb la visita del Papa a València en 2006. Sanz ha presentat un recurs d'apel·lació per tal de poder, diu, declarar amb tots els seus drets. Després d'abandonar el Tribunal Superior de Justícia, ha comentat que ell no era conscient del sobrecost del contracte per a l'adjudicació de les pantalles gegants, que va passar de 3 milions d'euros a 7,4 milions. El secretari general de Ràdio Televisió Valenciana ha sigut rebut i despedit del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat per extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana al crit de lladre, corrupte i abusador. I és que Vicent Sanz també està processat per altra causa, presumptes abusos sexuals a tres extreballadores de l'extint ense públic. La declaració de Sanz ha estat precedida per la de l'exdirector general de Televisió Valenciana, José Llorca, i de Juan Prefaci, que era l'excap de gabinet del entonces director general de Radio Televisió Valenciana, Pedro García. El secretari general de UGT en la Comunitat Valenciana, Conrado Hernández, dimitirà el pròxim 15 de desembre. Sí, ho anunciat este matí a Alacant. Conrado Hernández deixarà el càrrec per tal de donar pas, diu, a altra persona que estiga menys desgastada. Hernández fou escollit com a secretari general d'UGT el 25 d'abril de 2009. En aquella ocasió va substituir a Rafael Recuenco. Posteriorment fou reelegit en maig de 2013 per a un mandat que estava previst que acabara en 2017. Compromís aprova el reglament de primàries per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques. Sí, en el 95,7% dels vots, en total 267 vots a favor, 11 vots en contra i una abstenció. D'esta forma s'obri ara el termini de presentació de candidatures i la recollida d'avals per als municipis i a la presidència de la Generalitat. La votació per a escollir els candidats a les eleccions 2015 es celebraran el 31 de gener. També s'habilitarà la votació per internet del 27 al 30 de gener. Desmantellada una banda que obtenia telèfons mòbils d'alta gamma usurpant identitats. Una xarxa que estava assentada en València, Castelló, Alacant, Màlaga i Saragossa. Sí, el 16 detingut Ximo i imputades 4 persones més. La banda hauria usurpat la identitat de més de 500 persones. Quan aconseguien els mòbils d'alta gamma, els venien a Espanya i al Marroc. Amb este mètode van aconseguir almenys, diu la Guàrdia Civil, 300.000 euros. Als arrestats els imputa delictes de falsedat documental, usurpació d'estat civil, estafa, extorsió i pertenència a organització criminal, una operació que va començar en maig. Xoca un camió contra un panell de senyalització. Ha sigut en la CV 10 a l'altura de Betxí i ha obligat a tallar en la carretera durant 8 hores en sentit València. Sí, un accident que es produïa a nit a les 10 i mitja. La circulació s'ha normalitzat a les 6 i 20 d'esta matinada. Segons la Guàrdia Civil, el conductor del vehicle sinistrat, una cuba que estava carregada de vi, ha resultat ferit. Ha sigut com a conseqüència de que ha abandonat el camió ara, no a temps, perquè la cabina s'ha pres foc. Anem a la informació de l'horatge. Ja estem a divendres. S'aproxima un cap de setmana llarg per a molts també, perquè el dilluns serà també festiu, el dissabte també, espai per a les compres també, no? Que hi ha on establir més que sigui obri, però altres, altres que no. Pel que fa a la meteorologia, com ho anem a tindre? Podem pues fer plans? Avui, en el dia d'avui, Ximo, la cosa serà molt semblant a la d'ahir, encara que m'aprenen a obrir-se ja els clars en el cel. És possible que es produïsca alguna pluja encara a la zona de la Canya, a la zona de Castelló, així a València capital, en principi, a la província de València no a ploure cap pluja. Les temperatures comencen a recuperar-se, la màxima avui per esta València serà de 16 graus, encara que el problema està en el vent que bufa de ponent i que en el litoral podria alcançar ratxes de 20 i 40 km per hora. Tot això per a la jornada d'avui. A les 2, torna la cita, la informació, així a la 97.7. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Futbol, futbol, futbol. Estadio... com se diu? L'estadio del Rayo Vallecano? Ara que ho penses. Estadio del Rayo Vallecano. com se llama l'estadio del Rayo Vallecano? Exactamente. Des de l'estadio de Vallecas, en directe i a través de la 97.7, en edició especialíssima, el primer partit d'esta ronda del torneig clàssic, el torneo del CAO, en el que València s'enfronta al Rayo Vallecano. Sentir-ho així en la 97.7 és un... en fi, és un goig. I estarà Manolo Montal, Folgado, la Quadrilla, estarà Valdés, en fi, per a contar-nos què és el que fa un València que serà difícil de reconèixer en l'alineació titular, perquè ja apuntàvem ahir, ja ens deia Salva Folgado, que molt presumiblement Nuno Espíritu Santo anava a introduir molts canvis en la formació inicial. Futbol, un dia com futbol, don Vicente Bau, com està vostè? Pues fenomenalmente. Vale. Hay dudas en la alineación. Dudas. Según Sport 97 hay un equipo, ¿sí? Según Superdeporte hay otro equipo. Entonces, nosotros muy humildemente, ¿qué hemos hecho? Ponerlos a... cara a cara. Cara a cara. Para que se atice, nosotros nos vamos a tomar un cafetito y que se apañe. Pero le voy a adelantar una cosa. Ay. Adelante, don Vicente. Que nadie ha caído... Puede tomar un traguito de agua mientras. Diga. Ya sé que no me va a atender, beba usted sí, tranquilo. Sí, atiendo siempre. Ya tenemos rival si eliminamos al Rayo Vallecano. Sí, porque... Se lo adelanto. ¿Qué pesquisa ha hecho? Bueno, no ha sido muy complicado tampoco, de gran mérito. El Valencia se cruza contra el vencedor del Alavés español. Ay, ¿cómo quedó? No seguimos. Pues 0-2 ganó el español. 0-2 ganó el español. O sea, que no sé. En casa, en Vitoria, Gasteiz. Vale, pues entonces. Resumen español, el siguiente, si nos cargamos al Rayo. Ojo, si tanta rotación no corren contra el Valencia. El Rayo hay que decir que hace que rota, erupta más que en un Espíritu Santo. Ya nos levantó efectivamente ayer también Salva Folgado que las rotaciones en el Rayo van a ser realmente de casi de segundo equipo. Vamos, sí, no sé, pero tengo que decirle, hay un apunte pequeño. Diga, joven. Estamos centrados en la Copa y motivados, porque es nuestro un torneo exquisito. Yo estuve en Sevilla cuando ganamos al Atleti, llorando. ¡Prorán! Emocionado. Muchísimo. Pero hay algo que me ha llamado la atención hoy. Y es una encuesta que hace el periódico Superdeporte. ¿Deberían uno dar alguna oportunidad a Pereira? ¿Sabe el resultado, señor Rovira? ¿Es abrumador? Siendo Superdeporte, cuyo redactor jefe casi defiende que se largue Pereira del Valencia, porque dijo que Barragán era mucho mejor. El 97% no están a favor de que Nuno le dé una oportunidad a Pereira. Ojo, el 97% de los lectores de Super. No sé si alguien nos lo podrá explicar. Bueno, pues muy probablemente, como usted dice. Para dar opciones. Las sensaciones que Nuno Espíritu Santo nos está comportando de una manera por lo menos justa o razonable, ¿no? Le está donando una oportunidad a Joao Pereira. Però bueno, el que la lleva la entiende, di aquell. Pues efectivamente, per part de Superdeporte, el redactor en cap. Quin cap? Ei, que això lo digo yo. Ah, perdón, un momento, lo volvemos a hacer. No, per part de Superdeporte, el redactor en cap. I quin cap? Del diari Carlos Bosch, ladies and gentlemen. Yeah. S'ha caído. Se ha caído. Carlos Bosch s'ha assustat con lo de Pereira. Y no quiere defender lo imposible. Se ha caído, digo. Bueno, ahora tornemos a recuperar. ¿Sí está? ¿Estás ahí? Charlie, cambio. Charlie, bravo. Aquí, Alfa. Alfa, Charlie, sí. Bravo, aquí, Alfa. Deme entrada otra vez. Un momento. Sí, qué locura. Un segundo, señor Bosch. Vale. Momento, espero, repetimos. Espero. Repetimos, Charlie. Un momento, por favor. Repetimos. Vale. Y per par de Superdeporte, el redactor en cap. Y King Cap. Del diario, Carlos Bosch. Ladies and gentlemen. Uy, bon dia. Ay, bé, ara m'entra bé. Bon dia, no l'ho he vist jo, bon dia. Bon dia. Què ha passat? Tinc que dir que Vicente Bau és un gran periodista perquè és un gran manipulador. Ai! Els periodistes sempre canvien la història per a que mos convinga i jo no he criticat allò a Pereira, senyor Manu de Bau. Tenemos documento sonoro y televisivo. ¿En serio? ¿Ha quedado grabado esto? Hombre, ayer fue... hacía señas y todo. Hubo un momento... Les escuché en un pase, partida de risa. De corte de publicidad, sí. Al margen de tirar el anillo de su señora al suelo, sí. En un hecho, absolutamente afeable familiarmente. Vicente, por favor. Perdón, eso. No, hombre, me puede costar a mí muy caro. Le voy a contar a Rovira la realidad. Me hizo cuernos durante la publicidad. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cuernos? ¿Y por eso le cayó el anillo? Pues supongo, sería todo un trejemaneje. Pero qué mal rollo, güey. Porque yo simplemente dije que Nuno no puede decir que cancelo, que Pereira no juega porque cancelo y Parrapán. Solo se parece a Pereira en el Joao. Son mejores jugadores que Pereira. Pero es que era el debate de ayer. Una falta. No, si me refería a la encuesta, que no has podido manipular en tu periódico. Porque es que yo estoy de acuerdo con la gente. Ay, pues tú tienes mucha cara, tío. No, yo lo único que digo, y lo vuelvo a repetir, que va a rapar punto uno. No, punto uno. No llevemos el debate al tema de la gente, porque no hace falta que contar, contar otra vez, que cuando uno descarta a Joao, su representante es Méndez. Punto dos, punto dos, dejemos la libertad al entrenador de elegir por delante de Joao Pereira a Barragán, algo que ya han hecho en el Valencia otros entrenadores. ¿Y Cancelo? Punto tres, el entrenador ayer se le calienta el morro. No, pero es que... No lo he leído, Sí, pues a ver, lea usted bien, porque solo se ha fijado en la foto. Usted solo se ha fijado en la foto. Y lea usted bien. Pero no. Yo tengo que destacar una pregunta que hace ayer el compañero Rafa Villarejo. Cuando Nuno dice... ¿Cómo le dice Villarejo a Nuno? ¿Cómo me dice usted que es una decisión técnica al mismo tiempo que dice que no va a jugar ningún partido más? ¿Usted ya ha decidido que en marzo, abril y mayo Joao no va a jugar? ¿Ya tiene la decisión técnica tomada? Entonces, como ahí le pillan con el carrito de lado, es cuando dice, sí, porque los otros dos son mejores. Y me sumo al matiz que me sumé ayer de Chavo Ortiz, con que hubiera dicho, están mejor o me gustan más, hubiera quedado bien. Pero bueno, al decir que son mejores, es rebatible. Más que un matiz, es un cañazo, ¿no? Sí. No, que no te digo que no. Injusto, y luego hay un ejemplo de un futbolista, hay un ejemplo de un futbolista que es Piatti, que el año pasado, el anterior. Eso lo puse, lo dije yo ayer, me está chupando las ideas. Estuvo medio fuera y al final acabó siendo útil, por eso yo sí que le doy la razón a la pregunta. Es que la pregunta que hacemos en Superdeporte no es lo que estábamos debatiendo ayer, Vicente Bau. ¿Es si es justo o ha sido justo en uno con Joao? Claro, yo creo que no, pero yo insisto, yo soy entrenador del Valencia y pongo antes a Barragán que a Joao. Esa es mi opinión. Y Salva Folgado, que també en l'alineació, en fi, crec que té una altra proposta diferent, i a veure si entre tots, en fi, cada un que se quede en lo que trobe millor. I és Salvador. Com esteu? Bien. Molt bé, especial, desitjant d'escoltar-te. Estàvem així raonant en Carlos Bosch, que ha sigut abrumadora la majoria de contestacions favorables a Joao Pereira. D'altra banda, un jugador, ja ho comentàvem ahir, que sempre ho ha donat tot en el camp, tot el que té, no té més el xicón, bueno, pues no té més, però ahir la seva que li pega en uno i que ens passares el tall estupendament i ho poguérem explicar així i raonar, pues també, efectivament, no s'està sent just. Tu què trobes? Bueno, jo ho vaig comentar ahir, jo crec que efectivament ahir Nuno li pega una nyenya important a Joao Pereira. Podria haver dit qualsevol altra cosa, encara que els mitjans de comunicació li haguem insistit, però bueno, a la fi i a la cap, per la decisió del tècnic. Jo crec que Joao Pereira, ho he defensat sempre, és superior a Barragán. El que passa és que amb Barragán hi ha un problema extraesportiu que és el que li està passant factura. També vull dir una cosa, jo crec que el València necessita un lateral dretà superior a Joao i superior a Barragán, però avui en dia, si jo tinguera que escollir, i no m'agrada massa perquè no el veig un lateral regular, però sense ser un lateral regular, jo crec que avui en dia continua sent superior Joao Pereira a Barragán. Hi ha un problema amb Méndez que és evident. El que passa és que en un oso no ho va reconèixer, el València tampoc, però hi ha un problema amb Méndez que és... Però quin és el problema amb Méndez, Salva? Carlos, perquè ha trencat palletes en Méndez i no juga perquè no és de Méndez i acostumem-nos a que això va a córrer en el València. Salva. ¿Cuándo descarta? Carlos, no me vas a convencer, porque es que el Valencia no es bonito tot. Hay una cara B, y hay cosas que son yeches, y hay cosas que están mal, y esta es una situación... Yo no estoy en que siga bonito. El problema es que yo voy a decir, crea Méndez, pero no voy. ¿Cuándo descartan uno a Joao? Quan Méndez li busca una eixida que el futbolista no acepta. No. A veure... Pero no es una lectura, son los tiempos, Salva. Son esteus temps, voy a decir mis tiempos. Peter Lim traba Cancelo y a Nuno li diuen tria a un lateral y Nuno tria a Barragán I Joao... Però perquè Joao Pereira va eixir, Carlos. Perquè volen traure Joao Pereira, que és major, i és un futbolista que té eixir perquè ja no té futur en la plantilla. Vale, però qui es volen traure perquè no té futur? Qui és ixe que volen traure perquè no té futur? Lim i Méndez. El representant de Méndez és qui vol traure. El seu representant és qui vol traure. O decidir Nuno. Bueno, el representant és qui vol traure. Claro. Ah, vale, pues ya está. Entonces, mucho más porque el representante tiene que voltar. Y el representante es el que va a Turquía. No se va a Turquía. Carlos, no te muevas, no te muevas. Que es... No, no me muevo. Yo lo que digo... Porque soy regular. El entrenador tria a un de los dos laterales que te... Porque le diuen el que está sí o sí es Cancelo. Y el entrenador tria a Barragán. Algo que ya había... Pichi. Pichi no ficaba yo. Pichi ficaba a Barragán. Me parece correcte que Pichi tria a Barragán, però a mi m'han preguntat crec que Joao és superior a Barragán. No, la teva opinió jo no la discutís, però jo dic més, per què sigue Joao 10 dies amagat en l'hotel Estelas Arenas? Perquè el València no volia tindre tres laterals, estaven esperant a l'eixida de Joao, i Joao li estava cridant a Méndez i Méndez no li agarrava el telèfon. Os puedo hacer una pregunta. Trenca el Méndez, pero eso. Os puedo hacer una información. Una pregunta a los dos. Porque le busca una isida que no le agrada a Carlos, ¿no? Claro. Porque el vol entra ahora en el Valencia, ¿o no? Pero es que entonces no encaixa que tenga que chugar porque siga de Méndez y no encaixa en que no chue porque tenga que Méndez. Pero si es lo mateix, Carlos. Si Méndez no, decidís aportárselo. Si Méndez decidís aportárselo y ahí no vol. Méndez decidís pasar a Turquía y ahí no vol. Y a partir de ahí trenquen, el problema aquí el té. No, pero es que antes no Méndez no decidís traspasarlo. Nuno tria a Barragán. Pero si vais la teva teoría, Méndez se queda en su lateral. Y es respeto. Pero vos dirme que Nuno le imposa la opinión a Méndez. Sí, preferís a Barragán. Claro. Vale. Claro. Pues yo no ven en la vida, pensé yo eso, pero bueno. Bueno, Pichi también había triado a Barragán, que ha llevado. Segundos fuera. Antes los fonamentos, digamos, del raonament de cada uno, y es que sería si Méndez ha tingut l'última paraula en el traspàs de Joao, o la tinguera perquè, efectivament, l'entrenador Nuno li diguera a este trauma lo del mig. Si no va a jugar. Bueno, pues sí, com no ho sabem, no. Pues, si, pues... Si no is, no va a jugar... Si és... una altra, però bueno. No, però si no is, no va a jugar és correcte. Perquè el problema que li fa Méndez al València és que se compromet a traure el jugador perquè ve Cancelo i no el trau. I això és el problema que li crea Méndez. I Méndez li diu a Nuno, este al final se queda, no el poses ni als entrenaments. Claro. I Nuno traga, no, perquè Méndez és el jefe. Això és el que diu Salva. No, però això és especular. Però no sabem la veritat. Però és que podem anar a una cosa que no és especular, i és que en Jukic, els últims partits, ja jugava Barragán per davant de Joao, i que en Pichi ja jugava a Barragán per davant de Joao. I això no és especular. Ni hi ha entrenadors que trien a Barragán antes que a Joao Pereira. Me dejáis que os haga una pregunta. I això no és especular, eh? Carlos, que te chupas en uns minuts. Perdó. Me dejáis que os haga una pregunta que no és especular. El València tiene tres laterales derechos, incluso cuatro, porque Mustafi puede jugar ahí perfectamente. Pero bueno, tiene tres. Pereira no juega porque el entrenador dice con muy poca mano izquierda, con mal estilo, que es mejor Barragán y Cancelo. Una pregunta a los dos, ¿Cancelo es mejor que Pereira? Hoy no. No, la pregunta es por qué... Es que estamos debatiendo si Barragán es mejor que Pereira, Pereira que Barragán, eso es a cada uno tendrá su criterio. Para mí es mejor Pereira, pero bueno, se acepta que Barragán igual defiende mejor, pero Cancelo, por el amor de Dios, cansado... Está verde. Pero a ver, que yo no defiendo. Yo eso no lo defiendo. Yo defiendo la libertad de Nuno, como tuvo Pichi, a elegir a Barragán por delante de Joao. ¿Tú crees que Nuno es libre al 100% para hacer las alineaciones, Carlos? Yo sí. Vale, me queda claro. Yo creo que no. Y ya está. Es que es de China. Y menos se usará conforme vayan venint fichajes de Méndez. O fichajes que interesen a la compañía, bueno, entonces, que es propietaria de Valencia. ¿Por qué no chuga Cancelo per davant de Barragán? El que no chuga Cancelo, porque no le pega una pata a una botilla. Claro, y Nuno Babis, que se ha engañado. Ya está. Se ha engañado en ese fichaje. Y en el del Felipe Augusto, ya, también se ha engañado. Pero Felipe Augusto no es una cosa de mente. Pero a lo mejor Nuno, con Pichi, le hará más Barragán que yo, ¿no? Bueno, como que este man Rosinach así, tampoco te vamos, vamos a. Vamos a la línia 18, parece que hay copa. Molt bé, vinga, que tenim partit esta nit. Que hay copa, yo simplemente quiero decir, Sport 97 nit, me pareció escuchar ayer, que daba una defensa formada, bueno, portero Joel, Gallá, Orban, Bezo y Pereira. ¡Ay, Pereira no, Cancelo! ¡Qué borces! Mientras que superpone Joel, Gallá, Otamendi, Mustafi, Cancelo. ¿Això qué vol dir? Ahora, ¿por qué pensé? Pues que uno de los dos acertará o ninguno. Lanzarte la endevina. Salva mi imagina que será pues movimientos que ha fet empatar en estos días, lo que tú... No, es ayer estaba todo molt barrejat. Yo le doy credibilidad a la defensa que dona l'Alemany, porque era la que estaba actuant, es que estaven actuant junts en la sessió preparatòria. No per altra cosa, perquè Nuno ja va anticipar que va haver descans per a futbolistes habituals. No va dir per a quants, però ella va contar que va haver descans per a futbolistes no... ¿Y pensáis? Y per la alineación del Rayo, que evidentemente uno va a decir, no me marca la decisión de Paco. Pero bueno, si uno salsa, mira el superdeporte, veo la formación del Rayo, pues igual digo, escolta, va a hacer algún cambio en eso. No sé. Y detrás de estas alineaciones inconexas que va a presentar el Valencia hoy en la zona defensiva, ¿veis la mano negra de Méndez? Totalmente. No, juega Orban porque lo decide Lombilla. Ay, Lombilla, el meu amic Lombilla. Bueno, vosaltres penseu que manté Mustafi Otamendi en el eix de la defensa? Jo crec que no. Sí, jo crec que sí, Gallà i Orban de l'atrás. Gallà i Orban... Pero este paper m'ha dit que lo defienda i jo lo defiendo. Gallà i... Però a veure, Gallà i Orban... Però... Gallà i Orban... Acaba canviant a Orban. No, Orban de lateral i Gallà no Chua. I Chua Mustafi... Y de central. A mí me ha dicho que defienda eso. No, superpone Gallá. Superpone Pereira, Mustafi. Tengo... Cancelo Mustafi, también diga Gallá. A ver, Bao, me estás mareando. ¿Yo qué tengo que defender? Tú, a tu periódico. Lateral. A tu periódico, a ese 97% que dice que Pereira debe jugar, hombre. Orban de lateral, es lo que defiendo yo. ¿Y Gallá de central? Y Gallá no juega, caray. Y Gallá no chúa. El que dijo que Orban chúa de central es Salva. Y Gallá de raro, lateral. Bezo y Orban, una parella inédita de centrals. Uf, per molta alineació, en fi, secundària que traga el Rayo, ho veig complicat. I més novetats, digueu, Fuego André Felipe Augusto podria ser la mitja, dius? Sí. Salva. Sí, ahir estava en Junts també l'entrenament. Estava en Junts en l'entreno i dalt de Paul, Piat i Alcácer. Bueno, sí. Tu firmes aquest equip, Carlos? De Paul, bueno, sí, no sé si Piat o Carles Gil, però vamos, un dels dos. O Carles i Alcácer. Jo vaig apostar per de Paul. No, de Paul segur. Jo que dic és o Piat o Carles. Tu apostes per Carles, Salva, tio, per... Jo vaig dir a nit Carles perquè Manolo pregunta una formació, però tinc aquest dubte, però bueno, vale, Carles. Jo dic Carles també. A mi m'encanta la sinergia d'este grup. Però pagues algo, Pau, demà pagues algo aquí en Certe o algo? Bueno, ara li tocarem a Méndez, a veure si mos diu l'alineació. Vale. No, però jo, per no vull tornar al tema, però jo crec que Nuno té llibertat per a fer alineacions, eh? Altra cosa és que en qualsevol situació compromesa amb un futbolista que siga de Méndez, pues ja ets una decisió que ell no pugui prendre, perquè futbolistes són de Méndez i de Lim. Però bueno, això és una obvietat. Que és un home de llibertat per a fer alineacions totalment. Jo crec que té llibertat per agradar a sus superiores, com s'ha demostrat con Rodrigo durante toda la temporada, señores. Mira, Rodrigo el dia del Barça, per a mi no tenia que haver-lo canviat. Bon partit, hay que ser justos y verdaderos. Sí. En esa teoria, que jo no dic que siga llena, però que faig olor de que Rodrigo chua perquè és de l'amo, si realment volguen fer-ho, jo crec que haguem llevat en algun partit perquè durant molts moments Nuno li ha hecho un flaco favor. Eso sí, l'ha perjudicat. Eso le critica perquè confia molt en ell perquè, ojo, Rodrigo té molt bones condicions. És un bon jugador, Carlos. Claro, jo crec que insistís en ell perquè confia molt en ell perquè el coneix més de Portugal. Però ni a vegades que li ha hecho un flaco favor. Esa teoria me l'ha chupado a mi. Molt bé. I és Alba, un abraçó. Vinga, un plaer, un plaer. Esta nit vale. Escoltem en el partit. Carlos, el próximo día que te llamemos, ven, hoy ha sido una cosa... Carlos, va, ven, que tu presencia siempre agrada, como la nit de l'Asturiana. Que te queremos. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Bueno, per tant, el Espanyol serà el següent rival, com dia el Tito Bau, perquè va bueno, salvo descalabro. I el Llevant que fa? Juga el divendres. Divendres a les 8 de la vesprà. Molt bé. Con Diop, que no entra en la convocatoria, pero sí que entra Rafael Martins. Bueno. El gordito. Pues ahora que llega Navidad, se va a poner con los turrones. Ahora, como empiece con los turrones, lo cortamos en Navidad. Muy bien, les debo el partido Rayo Valencia. Escolteu-lo así en la 97.7. ¡Vamos! Descubre con el libro GR10 la Sierra Calderona y Montes de Andilla todos los detalles de la ruta senderista y deportiva. Información sobre el patrimonio natural y cultural para disfrutar de estos valiosos territorios del sistema ibérico valenciano. Un libro de Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. Bueno, continuem uns minuts més parlant d'esports, en este cas del projecte FER, ja el coneixeu, Foment d'Esportistes en Reptes, un projecte que dona suport al esforç dels atletes valencians a través de la Fundació Trinidad Alfonso. De què es tracta? Pues aconseguir els millors resultats per als nostres en diverses competicions nacionals, internacionals, tots els esportistes de la comunitat valenciana que tinguin una trajectòria, bueno, tan brillant com la del nostre convidat, el boxador Jonathan Saavedra, que està preparat ja per a pegar el gran bot internacional. Hola, Jonathan, què tal? Hola, buenos días. Muy buenas. Muy buenas. Tú eres un pegador de Aldaya, ¿no? Bueno, pegador y fajador, porque lo del boxeo hay que tener de todo, ¿no? Sí, hay que tener de todo. Bueno, pegar, fajar, salir, entrar, de todo un poco. Muy bien. Oye, veo aquí en tu currículum, ha ratificado una hegemonía realmente clara en la categoría semipesada en el territorio nacional. Bueno, sí, campeón de España. Estupendo, ¿no? Sí, estupendo. Seguí también hace una semana volver a proclamarme campeón y contento, la verdad que contento. Con trabajo y con todo se van con... Claro que sí. Bueno, oye, llega el momento también a nivel nacional, estás consolidado, pero llega el momento, como decía, también de dar el salto internacional. Estamos próximos al europeo, próximos también al mundial y de quién sabe, Jonathan, si cumplir un sueño y poder llegar a ser olímpico. Pero vamos paso a paso. El primer paso sería el europeo, ¿no? Sí, sí. Como has dicho, este año que viene ya es preolímpico, ya se dan plazas para la Olimpiada, entonces hay que ya hay que empezar a darlo todo. Y primera cita que tenemos es el europeo, que es dar las plazas para ir al mundial. Entonces hay que estar preparado ya para esa primera cita. Perfecto. Un campeonato de Europa que será en verano, luego para el otoño próximo tendremos el campeonato del mundo y ahí ya te estarás jugando, como dices, el billete para convertirte en olímpico. Eso va a ser sí. Eso va a ser un sueño, ¿no? La ilusión sí, sí. De tantas horas de entrenamiento, ¿no? Sí, yo ya estuve también optando para poder clasificar para Londres. No pudo ser porque al final tuve lesión y no pude asistir a la cita donde repartían los billetes. Y me quedé sin billete, vale. Pero bueno, hemos estado trabajando durante estos 4 años y ahora es el momento de demostrar el trabajo durante los 4 años hechos y con muchas ganas, la verdad. Bueno, porque capacitado, bueno, por lo que dicen la gente de tu entorno, entrenadores, el carácter que tienes, tu ambición, la pegada, lo boxeador que eres, hay mimbres como para poder llegar. Ahora se trata sí. De seguir trabajando, gracias, entre otras cosas, Jonathan, a la ayuda del proyecto FER, ¿no? Sí, una ayuda que en verdad que se agradece muchísimo. Gran parte de toda la ayuda de estos últimos años ha sido gracias a ellos, ¿no? De apoyar, de estar encima tuya, de ayudarte en tanto moralmente como física, como en todo lo que puedan, y se agradece mucho, se agradece muchísimo que haya una fundación, ¿no?, que esté tan pendiente del deportista. Bien, pues a ver si consolidamos lo conseguido seguimos con los retos y en verano te seguiremos en ese campeonato de Europa. El siguiente paso para dar el salto internacional para nuestro boxeador de Aldaya, Jonathan Saavedra. Un placer, Jonathan. Un placer, gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Restaurante Planta Azul en el corazón de la Albufera en El Palmar, donde podréis degustar todo tipo de arroces y su fabuloso plato estrella, meloso con bogavante. Restaurante Planta Azul, 40 años agradeciendo la fidelidad de sus clientes. Infórmate por nuestros menús de empresa, comidas y cenas de Navidad. Estamos en Francisco Moleón 29, El Palmar. Reservas al 96-162-0148 o plantaazul.com. Tu restaurante en El Palmar. Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Prefiero escribir lo dicho que debo andar con rabo. Son tan claras que no se pueden tapar, aunque hay mucho lamento que las quiere camuflar. Si se escribe bien, no hay duda quién es el progenitor. Yo soy Quevedo, señor, y esto lo escribió mi pluma. Mas si dudan de lo dicho, negando esta identidad, decidle que fue el borrajo y tampoco lo crean. Voz, que desde lo alto asoma. Me pareció reconocer a un hidalgo caballero. Sí, señor, un hombre osado. Buen espadachín, por cierto. Por si algo faltaba, poeta. Don Francisco de Quevedo y Villegas, sí, señor. Sí, señores. Qué bueno reencontrarnos con una, bueno, con una versión muy particular del personaje, del escritor, del autor. Del provocador, de un agitador absoluto en su tiempo, y que se haya transmutado en él un actor al que así en Valencia volen tant, porque él es mi vale Mitch, bueno, sí, Mitch está empeltat algo de gallego, pero es Mitch Valencia, y al que volen molt porque a mí es él. ¿No? ¿No encontráis que le va muy bien el personaje de Quevedo? Porque él también es un poco así. Tiene su punto, vamos a hablar claro, cabroncete, su punto ácido, su punto así, ¿sabes? Aquello corrosivo y tal. Pero luego rascas y te trabes en un osito de peluche, ¿eh? Que nos ha venido a ver don Moncho Borrajo. Sé qué gusto. ¿Cómo buenos días, me fiáis. Encantad de estar así en tú y en tota la gent, perquè bueno. Estic en València en un teatre preciós, que és el Talía, que me'n recorda quan jo cantava Canso Protesta, quan anava a veure Montleons i els Pavesos, quan anava a veure els xiquets que feien totes les coses de Sant Vicent, al carrer dels Cavallers, que és molt carrer i molt important, i molt content en el Quevedo, que vas trobat un personatge, home, no és com jo, ni jo con ell, però tenim moltes coses paregudes, moltes coses molt, molt, molt paregudes. Ell va dir que era feo, bajo i sentimental, catòlic i sentimental, i jo soy bajo, feo, i l'altre ja veremos què passa. Pero de sentimental, te va muy bien. Te... Sí, me Moncho, va muy bien. Sí. Hemos tenido el privilegio de acercarnos a la personalidad de Moncho durante estos años. Es que es un cor que no le cape en el pit por muchas cosas, las que sabemos, las que nos cuenta delante del micrófono y luego detrás. Que hasta el 7, esto sí, anima a poner. que estén de sort que tenim en València Moncho Borrajo, que després se'n va i continua con sus cosas. Porta 40 anys en els escenaris, no, ni més ni menys, ara en parlarem d'això, però tenim el luxe de tindre en el Talía, és un teatre bonico, com he recordat molt bé, en el carrer Cavallers, carrer de palaus meravellosos d'esta ciutat, i està hasta el dia 7 de desembre, és a dir, podeu aprofitar el pont per anar a veure-lo. Que com me alegro de que estés por aquí, ¿eh? Y cómo lo de tropezar con el, o sea, ¿en qué momento de algo que lees de Quevedo, de su historia y tal, dices, o es porque algún amigo te dice, "Oye, nano, en ese suyo eres redones, eres igualico que Quevedo"? Pues va, no? Pues va a pasar això, que després de fer el Golfus Hispanicus, que va a ser un éxito, que jo es començava en el monòleg de Julio César, un company va dir-me, cada vegada eres més paregut al Quevedo, parlant, diguem, les coses, perquè m'ha fet un poema en el Facebook en contra de tota esta política que tenim. I entonces, buscant en internet, vas trobat un manifiesto, un memorial, que es diu memorial, que l'envia Quevedo a Felipe IV i es posa en la servilleta, que diuen, posándola a parir a ella al conde duque de Olivares. Cuando yo os comenzó a lechir ahí, yo me doné cuenta que era Juan Carlos I y Rajoy, o sea que estaba más clara que el agua. Y entonces dije, mira, el Quevedo me ve muy bien, porque era escatológico, era cult, pero al mateix temps parlava pel poble, era molt valent, va ser coherent, perquè en aquella època la gent, bueno, en aquella i ara, les jaquetes, perquè el meu pare no sastre, si no es forrava de fer jaquetes, entonces vas dir, home, me ve molt bé. I què faig per posar a Quevedo ara? Pues un còmic que es diu Moncho Borrajo es va a un hospital clínic per a artistes descarriados, y porque allí no paga el 21 de IVA, porque come gratis, porque y entonces... Saps que me recorda, y me recordo molt, sí. Acabes de mencionar a Pavesos, sí. El gran Joan Monleón. Sí. Hi ha una pel·lícula que, si no recorde mal, és de Mira, que se diu Con el culo al aire. Sí, sí, sí. ¿Recordes d'aquella pel·lícula? Sí, que sí, és una completa bogeria. Sí, sí, però... Que, bueno, Entonces es un poco ese punto de partida para que tú pugues ser al sí. Temps Quevedo y al Temps Moncho Borrajo y al Temps Borrajo y cambiarte y contar, de... Això, ahí está. Y entonces vas fer una escenografía molt sencilleta pero molt impactant. Treballa amb mi Lucía Bravo, que además de ser la meva representant és una actriz esplèndida que fa d'enfermera, una enfermera molt alguien voló subvenido del cuco, así en esa cara de mala llet que té, que després és graciosíssima, però té una cara mala llet que la gent diu lletja, que és molt lletja, i altres coses, que jo me fique en ella molt. És un espectacle que dura 2 hores i que la gent ho passa pipa, que riu, que pensa, n'hi ha voltes que plora, perquè fa temps un periodista va dir de mi una cosa que me va agradar de totes les crítiques que m'han fet, bones i males, que era que ell va dir que Moncho Borrajo no era un còmic, ni era cantant, ni era bailarí. Moncho Borrajo era un manipulador de sentiments. Ah, i me pareix que és preciós. Bueno, hombre, té una lectura, però bueno, sí, sí, en el bon sentit, si en el bon sentit positiu, no? Clar, perquè el teatre és manipulació. Ah. El teatre és fer que la gent pense lo que en realitat no és veritat, que està passant en l'escenari. Però jo me recordo que Santiago Carrillo, parlant amb ell una vegada, va dir-me, Moncho, és que el teu espectacle, sense tendresa, al final seria una manifestació política de cabrejo, perquè seria per anar al carrer a fer la guerra. Però quan manipules a la gent per arribar a un puesto d'alegria, de pensaments, és molt bona la manipulació, perquè tal com està el país ara, el fer riure a la gent és vital. I sobretot el dir-les al final de l'espectacle que no són pobres, que això és mentira, que som molt rics en sentiments, molt rics, que tenim una vida que fa 40 anys no soñaven en ella, que som persones que, mira, hi ha una frase que jo vaig aprendre en gallec fa molts anys, que era, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, hace más ruido 4 gilipollas quemando contenedores o haciendo animaladas que miles de chavales estudiando con carreras, emigrando. L'altre dia van dir que el pare havia baixat. No, s'han anat molta gent, que és molt diferent, i arriba Nadal i entonces anirà els contratos basura per un mes. Entonces, a la gent n'hi ha que dar-li alegria, n'hi ha que convencer-la de que això és un moment històric i que és una nòria, que això repetisse sempre, que els seres humans són animals burros, perquè en vez de defendre la nostra terra, la nostra situació, estem fent tot el mal. Un lió, quan acaba de menjar, ja pot passar davant d'ell una zebra que no li fa cas. Aquí no, aquí mateu per matar. Aquí. Entonces es increíble. Entonces esa postura del còmic a mi m'interessa molt. Esa postura del còmic que té... Jo vaig escriure un llibre molt xicotet que el va publicar la Universitat de Sevilla, en la que parlava de l'humor com teràpia i com arma. I era, és veritat, és una arma pel pobre, per atacar al ric, per dir-li coses en clave de humor. Y es una medicina porque al que té humor le cura de moltes problemes. Y entonces y el que és ric i poderós, si no té humor, ho passa molt mal, perquè no ha entès l'humor del poble. Ara mateix estan passant coses per el Facebook, totes aquestes fotos que envien i totes les bromes que es fan, és d'un poble molt intel·ligent i molt agut. No és un poble banal, no és un poble en tristor que se suïcida com els noruegos i els suecos. No, poble enginyós. Aquí saquem xispa. I més este poble valencià que coneixes tu molt bé. Quan t'has trobat a València, Moncho? Feia temps que no venies. Mos notes més tristor. No, jo el que... En ese rotllo de que país que siguem... No és un poc l'estigma de que... Ui, de València. No, ai, no, no, jo... Què no. Us ha passat ahí? Jo el que note de veritat és que... La nit valenciana ha mort. Jo me'n recordo d'una València que la nit era... Però no la nit a soles de la discoteca, i sinó de veure aquella plaça del Caudillo, ara de l'Ajuntament, en barratxina, la sent minxant bocates, l'altre, l'amorós, el paquí, el pallà, aquella gent passejant. Hi ha una tristor generalitzada. Sí, hi ha una tristor a la gent. També és veritat que València és un poble molt ric i està molt mal acostumat. Això és veritat. Per exemple, tenim pintors. En València hi ha pintors per fer un museu solo de pintors valencians més importants que el MoMA, evidentment, i que el que siga, i que el de Nova York i el que vulgueu. Tenim músics impressionants. En qualsevol família diu, oh, jo tinc un cosí que toca el clarinete, i tu diràs, pues en una banda de poble, no, en la Sinfònica de Londres, l'altre està en Berlín con cara allà, o que estava con cara allà. És dir, és una terra que dona tres temps diferents a la terra, que pots plantar tres vegades. És una terra en un clima excel·lent. Entonces, estic mal acostumats. No estic acostumats a apretar el cinturó de quan en quan. I entonces, a soles n'hi ha que veure el traje de valenciana i el traje de València. De seda, a la toca. En arracalls d'oro, a la taca. Sí, que sé. Saben que Moncho és un gran enamorat de la vida cultural, de la cultura de les tradicions valencianes. Sí, tant. Per cert, parlant de... Dies tu, quan t'ha canviat les coses? I mireu com eren les coses des de fa 40 anys. Els mateixos 40 anys que portes tu en l'escenari. 42 anys. Jo vaig començar, i jo ho conte des de que me donen en el principal el segon premi de la cançó universitària, en l'any 72. Jo conte des d'ahir, no abans. Entonces, en València per mi és la ciutat de la meva joventut, de les esperances, de la vida social, de la nit, de la cançó, perquè jo tant cantava en el barri del Carmen com m'anava a l'altre puesto, en els Pijos. Jo no tenia problema, jo cantava i cantava la mateixa. Jo me'n recordo en un pub que tots eren de Força Nova i jo cantant una cançó de les Rates Visten de Gris, o sigui que no passa res. Però sí, València s'ha fet una ciutat bonica, molt bonica, això és veritat. És una ciutat que és plana, per tant, per passejar és molt fàcil. S'han restaurat monuments importants. cuando vechen de fuera y os conté a meus técnics que el mercat central és el més gran que n'hi ha en Europa, que el mercat de Colón és d'Art Nouveau excel·lent, que n'hi ha, que en la plaça de l'Ajuntament hi ha edificis Art Deco esplèndidos, que tenim no solament la catedral, que és un micalet impressionant, sinó que tenim, a més, moltes iglesias molt importants, ara estan restaurant Sant Nicolás. És dir, és una ciutat que pels valencians moltes vegades és desconeguda. És curiós que tota la gent que ve de fora marxi conscienciada de que és una ciutat important. Jo l'escolte fora. O València, oi, que bonica està, està impressionant, que bé. Jo el que l'estranya és un poquet més de vida. Sí, més del nostre i una miqueta més de... Un poquet més de llum. Més de vida. A veure si arriba. Sé que està preparant, Moncho Borrajo, una versió molt particular, una visió també... Des de la perspectiva d'un personatge de ficció, però col·locant a la realitat també per testimoni, que és Moncho Panza. Tinc moltes ganes de que poses en marxa. Jo també, Moncho Panza, perquè està acabant, diguem, estàs aparcant poquet a poquet a Quevedo. Sí, Quevedo. Però ja estem en fase d'assajos del Moncho Panza. Sí, sí, ja estic els dissenys, ja està el cartell fet, és un cartell molt graciós, que per la ràdio no puc dir-ho, però després t'ensenye. És un espectacle perquè l'any que ve se fa un centenari del Quijote i jo penso que un personatge molt important és Sancho, perquè és l'home del poble, el que parla en refràs, el que diu les coses clares, mire senyor que això no són gigants, que són molins, però vull passar-lo a un altre puesto, i és que vaig inventar-me que Cervantes té la tercera part del Quixot escriu i que el personatge central és Sancho. És el prota. Que és el que l'explica a Don Quijote com està la societat actual. Don Quijote va preguntant-li coses i Sancho li va explicant com estan les coses, com són les dones, com és la vida, com és tot això. Verdades como puños, seguro. Sí, eso seguro. Como siempre. En tots els espectacles de Moncho Borrajo, risa assegurada, el punt de tendror el tenim fins al dia 7 en el Teatre Talía de València, en este Yo Quevedo. Yo, Moncho, com sempre, un autèntic plaer. Com sempre, saps que estàs en casa. Moltes gràcies, i a més, jo quan me trobo en tu, sempre me trobo un amic de sempre, que això està molt bé, perquè ja quan passen tants de temps, fa poc parlant en el Loco de la Colina, va dir-me un dia, jo me'n recordo de les teves entrevistes, perquè jo que sempre fas ese silenci entre pregunta i pregunta, i de, en tu no podia, digo, no, jo no puc, és impossible, jo no puc perdre el temps en aquest home fent-li silencis. Moltes gràcies, Ximo. I a més estàs estupendo, que te veus molt bé. Sí, estic bé, tinc esa sensació. Són els anys, ja complo el 25 de desembre d'este mes, el dia del Nadal. El dia Nadal, complis 600. 65 anys. I pues ahí... te veig estupendo, estim. Aprofiteu l'oportunitat de veure Yo Quevedo, així en València. Gràcies, bonico. Adéu, bonico. No. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Useas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Ay, ya se hemos anate. Mucho borrajo este ame. Este ame es que revoluciona el día. Clean energía. Bueno, que nos queden 11 minutos para arribar a las 12 de la vesprada. Y los següents minuts volem dedicar-los a aquells que vos agrada viatjar i tingueu pendent casar-vos, perquè la proposta que ens fan des d'una empresa de nova creació, d'estes que se diuen ara Start-up, una empresa que també té un impuls tecnològic important i que així a València estan, en fi, tenim prou d'èxit i molt d'impuls, bueno, pues dic que una d'estes empreses pues ha muntat una... ha proposat una idea, i és que tu mateixa te montes la teua lluna de mel, que no sé si és extrapolable a altre tipus de viatge, que no siguin viatges de bodes, per a convertir el teu viatge de novios en un crowdfunding. Ells mos fan una pregunta i diu, anem a veure, per què no centrem el tema del regal, el viatge després de la boda, fer-ho d'una manera també compartida, divertida, en la família, en els amics i això, i d'alguna manera canalitzar els diners, que vull dir que no, pues sempre se fa un esforç per als nòvios que comencen una vida nova, i poder fer el viatge dels teus somnis. Bueno, pues esta és la idea que ha tingut la startup que lidera Víctor López, que és el seu fundador i que ara ens acompanya per a que ens conte esta idea, que la veritat és que si no estes temps a veragut, Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad que nos estáis dando de explicar un poco mejor el concepto de Monta tu luna de miel. Monta tu luna de miel, se llama así. Montatulunademiel.com es la donde podéis encontrar la información. Pero, Víctor, ¿la idea dónde se te ocurre? ¿Estás en una con la familia, en una cena con amigos? ¿Cuánto se te ocurre a ti montar esta empresa de nueva creación? Sí, vamos a ver. Me gustaría ser un poco más romántico y decir que la idea surge de mi propia luna de miel, pero no es el caso. Resulta que pues un amigo me comentó la posibilidad. Yo trabajo haciendo páginas web. Uh-huh. Y me comenta la posibilidad de montarle una tienda virtual donde sus amigos y familiares pues pudieran regalarle partes de su viaje. Entonces me pareció una buena idea. Entonces de ahí digamos que surge el germen de Monta tu luna de miel. Y un poco más tarde yo estaba trabajando en Australia, en Melbourne, y uno de mis jefes me planteó exactamente la misma posibilidad. Me dijo, bueno, ¿y por qué no me haces? Se iba a casar. Y me comentó, ¿por qué no me montas una página, una tienda virtual donde pudiesen sus amigos y familiares comprarles partes de su viaje? Entonces, digamos que eso fue lo que me dio el empujón final para decidir montar, pues, Monta tu luna de miel. Bueno, y cuéntanos, Víctor, sabemos que este sistema de mecenazgo en la red, o crowdfunding, así llamado, bueno, pues tú participas, pero claro, un viaje, claro, ¿cómo lo dividís? ¿Kilómetros? Pues, ¿cómo va la cosa? ¿Podemos saber también los novios qué piensan del viaje o por qué lo quieren hacer, sus impresiones? Sí, es completamente customizable. Los novios tienen la oportunidad de crear el viaje como quieran. De hecho, la mayoría de novios que lo están usando ahora mismo, lo que hacen es ofrecer una especie de recompensa por digamos, el esfuerzo económico que están haciendo sus amigos o familia comprando un regalo. Por ejemplo, si nos aportas 30 euros al viaje de novios, pues nosotros te enviamos una postal desde el destino. Ese es un ¿cómo poco funcionan como los crowdfundings también con esas recompensas, por decirlo así, personalizadas, ¿no? Sí, pero los novios también pueden, por ejemplo, dividir su viaje, decir, pues por ejemplo, de mi vuelo a Nueva York, que son nos va a costar 1.000 euros, pues vamos a dividirlo en 10 paquetes de 100 euros que van a ser 150 kilómetros cada paquete. Entonces, pues los amigos y familiares hacen aportaciones. Vale. Bueno, entonces, divides, digamos, el viaje en kilómetros, pero ¿y luego la estancia? ¿Qué haces? También. Bueno, un poco los gastos que puedas tener allí. En fin, estaría todo incluido, claro, imagino también, en función de la cantidad de invitados y también de estimación económica que puedes hacer, pero también se podría, ¿no? Sí, ellos pueden crear tantos regalos como quieran dentro de la página de su viaje. pueden crear tantos regalos como quieran y en concepto de lo que quieran. Nosotros siempre recomendamos que también creen un regalo que sea, por ejemplo, bolsa de viaje, para que no se queden cortos en su presupuesto total del viaje. Porque al fin y al cabo la finalidad es que consigan financiar su viaje. Porque partimos de la posibilidad de hacer desde 30 euros, imagino, hacer aportaciones más grandes, ¿no? Sí, sí, de hecho, las aportaciones que se están haciendo hoy en día a través de la plataforma rondan los 250 euros. ¿La media que se está haciendo? La media son unos 250, sí. Bueno, que vendría a ser lo que aportaría una pareja, digamos, que fueras invitado a la boda. Pero si, claro, si no te invitan y también dices, oye, pero venga, no te invitan o tú no puedes ir, también a través de la plataforma me imagino que puedes hacer tu aportación y decir, oye, mira, que soy yo, que ahí van 50 euricos, oye, y que os disfrutéis con una cena. Sí, exactamente. Está pensado precisamente para eso. Claro, yo al vivir en Australia tengo mucha gente en Australia que son amigos míos y que no van a poder venir a mi boda. Pues tienen la oportunidad de hacer una aportación de 5, 10 euros, incluso de 1 euro, de lo que quieran. Claro, la ventaja que tiene el hacer una aportación es que no asistir a la boda, por motivo que sea, pues no puedes, voy a estar cerrado, pues digo, mira, no puedo invitar a más de 100, porque también económicamente pues no llego, o por como tú has dicho, oye, la boda se celebra en un momento en el que no puedo por trabajo, o tengo que desplazarme y no puedo, o es lejos, etcétera. Bueno, pues que tengas la posibilidad de que tu aportación tenga también una recompensa personalizada, que eso sí que es difícil de obtener, ¿no? Porque antes era cuenta corriente, bueno, das el dinero y bueno, ¿y qué? Pero ahora sí que puedes tener, digamos, ese agradecimiento, ¿no? Esa muestra, claro, digamos, de parte de los novios, que ya imagino que será como de originales quieran ser en esas recompensas, ¿no? Sí, y están siendo muy originales. Las parejas que están utilizando la plataforma están siendo realmente originales hasta el punto que nos sorprenden, ¿no? El concepto que nosotros teníamos en un principio pues era simplemente de que tú despiezaras tu viaje. Y las parejas cada día nos sorprenden creando lunas de miel increíbles. Increíbles en la plataforma. La gente se personaliza su propia luna de miel, sí. Y también personaliza ese detalle, digamos, esa recompensa para cada una de las aportaciones. Claro, esto lo tienes que planificar con tiempo, no el mes antes de la boda, ¿no? Exacto, es. Las parejas que la están utilizando ahora mismo empiezan a crear su luna de miel en torno a 8 o 6 meses antes de la boda, sí, sí. A más tiempo se supone que la recaudación puede ser mejor también, ¿no? Claro, claro, efectivamente, contra más meses dejes antes de la boda, pues más tiempo das a tus invitados a que conozcan la plataforma y decidan lo que te quieren comprar, claro. ¿Y cómo comunicas tú con los invitados la plataforma? ¿Tenéis, no sé si algún correo electrónico que vosotros ya tenéis preconfigurado para explicar? Porque, claro, a mí me llega un mail diciendo, se casan, eso, pues, Mariló y Paco, mira, tienes que hacer esto. O sea, porque lío, ¿no? Que haya un poquito un manual de instrucciones para no iniciados, ¿no? Sí, exacto. Tenemos una sección de ayuda en la página web donde pueden los tanto invitados como las parejas encuentran mucha ayuda. Tienen acceso a mi correo electrónico desde el minuto cero. Pero aparte, fomentamos mucho que las parejas compartan su luna de miel a través de las redes sociales, a través de su Facebook, para que ellos, digamos, difundan el mensaje de que se van a casar y están montando su luna de miel con Monta tu luna de miel. Y digamos, difundan el mensaje entre sus conocidos para que reciban más aportaciones. Oye, pues que os vaya muy bonito. Sé que aquí también en Valencia hay muchas empresas como la que tú lideras, Víctor, que bueno, que tienen también su sueño, consolidar esa idea que han tenido a través de su startup. Bueno, pues que os vaya muy bien, y la verdad que la idea es ciertamente muy original. Víctor López. Muchas gracias, Chimo. Para ese sueño de tu luna de miel, pues bueno, tienes esta alternativa singular. Gracias por acompañarnos, Víctor. Muchas gracias, buenas tardes. Vale, pues, arrepleguen trastos y tanquem el chiringuito fins demà a les 12 i mitja del migdia. Arriba la informació, així a ta casa, a la 97.7. Fins demà, au, adeu.